Libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Defensora de su tierra, su bandera, lucha social, sangre mapuche por sus venas, en Gualmapu su libertad. Huichaco fue testigo de su lucha, de su amor territorial. Noviembre 8, 2024, trutruca suena sin descansar. Hija de la magia de esta tierra, de una vida espiritual. Hija de la magia de esta tierra, tus raíces brillarán. Desaparición forzada. Su palco el gobierno mira y no hace nada. Forestal es poder judicial, magia que envenena y asesina sin parar. Hasta encontrarte la miel, Julia Chuñil Tunehuen, recorren los bosques y las ciudades, canto libre mapuche, no a las forestales. Hasta encontrarte la miel, Julia Chuñil Tunehuen, recorre el monte y la ciudad, canto libre mapuche, no a la impunidad. ¿Dónde está Julia Chuñil? Justicia y pasar camino a Mafil pa'l sustento, pa' el hogar. Manos de sueños construían pa' la mesa, mujer mapuche en su grandeza. Pasos se escuchaban en la huella, su fiel cholito siempre con ella. Hija de la magia de esta tierra, de una vida espiritual. Hija de la magia de esta tierra, tus raíces brillarán. Desaparición forzada, de su palco el gobierno mira y no hace nada. Forestal es poder judicial, magia que envenena y asesina sin parar. Hasta encontrarte la miel, Julia Chuñil Tunehuen, recorre los bosques y las ciudades, canto libre mapuche, no a las forestales. Hasta encontrarte la miel, Chuñil Tunehuen, recorre el monte y la ciudad, canto libre mapuche, no a la impunidad. ¿Dónde está Julia Chuñil? Justicia y verdad. Julia Chuñil, ¿dónde está Julia Chuñil? Justicia y verdad. Mari Mari Compuché, aquí arranca el nuevo episodio de Factor Folil, el número 74, y es un episodio especial dedicado a Gualmapu y a todos y todas quienes habitan estas tierras y las defienden, estos territorios. Y ahí escuchamos recién a una canción para Julia Chunil Catricura, ya varios días y un año de su desaparición forzada, suponemos que por capitales forestales, por ricos propietarios de fundos, no sabemos a ciencia cierta qué le pasó. Quizás nunca lo sepamos. Y este ataque a una defensora del bosque, a una defensora de los territorios, se da en el contexto de muchos otros ataques, de una embestida brutal del capitalismo extractivista hacia los territorios, y entonces cualquier defensa que se haga de ellos cae en algún tipo de desgracia, ¿no? Puede ser desde una desaparición, represión, asesinato estatal, criminalización, prisión política, etcétera. Y hay veces que nos olvidamos, estamos en estos territorios que son tan bellos y con un Istrofil Monguén tan exuberante, tan presente, que a veces cuesta pensar a la amenaza que está expuesto, ¿no? Y digo, a veces cuesta pensar y a veces no cuesta nada, ¿no? Y uno enseguida ve todas las embestidas en diferentes formatos, incluso gubernamentales. Pero antes que nada, antes de arrancar con las cosas que hemos preparado para compartirles hoy, un saludo a la Oper. ¿Cómo estás, Oper? Hola, estoy bien. ¿Bien? Sí, estoy feliz. Creo. ¿Contenta? Bien. Esa es la actitud que se necesita. Pese a todo, la alegría ahí por delante para batallarla, ¿no? Sí. Buenísimo. Hay que tener esperanza. Eso. Una esperanza que no es una esperanza así cristiana, sino más bien una esperanza que se amasa, que se construye colectivamente. Sí, porque si dicen que la lucha no sirve, me estás sacando todo el sentido a mi lucha. Yo lucho porque sirve para algo. Y no creo que sea posible cambiar el mundo, sino creo que ya lo estamos cambiando. ¡Epa! Bueno, vamos, esa actitud. Buenísimo. Acuerdo, Felei. Kume Sungun. Las muen. Bueno, y ya que estábamos hablando de esto y de la lucha, quería compartir algo que nos llegó a través de Matanza Viva, de la Cumpa Naná, que compartió un artículo bastante interesante que nos parece que vale la pena, bueno, que salga al aire. Que salió en la agencia de noticias Pelota de Trapo y se llama Identidad Mapuche, Dolor Fantasma. Está escrito por Martina Caniuca y, bueno, intentaremos leerlo lo mejor posible. ¿Empiezo yo? Bueno. Viven como los árboles rebeldes, con las raíces desnudas, rompiendo el hormigón de las veredas emprolijadas en las ciudades que una vez supieron ser bosque. Algunos vuelven a cementarlas a fuerza de vergüenza, tristeza, ira, miedo, ansiedad. El alcohol, las drogas y la depresión son consecuencias necesarias y lógicas, aunque la sociedad huinca las señalará como verdades absolutas y generalizaciones incuestionables. Sin importar cuántos hayan quedado en el camino. Los señalará en los barrios ocupados por casas con techos alpinos y ciudades pensadas para el turismo, antes tierra sin borde, cortadas milimétricamente con el bisturí del buen gusto hegemónico del opresor. Los jóvenes mapuches son vagos, alcohólicos, drogadictos, oscuros y violentos, sostendrá la sociedad huinca irrefutablemente entonces, como cuando la cadena de supermercados La Anónima, los mismos Brahún Menéndez que comerciaban indios, cuente la historia de su origen, nombre a los primeros pobladores con ojos color del cielo y se olvide mencionar los 252 pesos que paga la hora de trabajo a sus empleados, oriundos de las comunidades. Dicen que dicen, y hay un largo debate detrás de ello, que la capacidad de recordar, aquella de procesar la información a través del lenguaje, se adquiere aproximadamente a los 3 años. Hay otros que, reaccionarios, sostienen que los primeros recuerdos los traemos incluso desde el útero, desde la semana número 6 de gestación. Desde pequeños, los niños de las comunidades mapuche traen el recuerdo de un dolor atávico. Esa clase de dolor que la medicina tradicional huinca, que los discrimina al ingresar a sus hospitales, no puede curar. Un dolor fantasma, una pena que duele en una parte del cuerpo que no existe. Una palabra en la lengua dormida, en un idioma antepasado que conocen desde que se le abre la puerta al mundo, pero no siempre llegarán a pronunciar. Si crecieron en un loft, en su territorio ancestral, más cercano escucharán el llamado a la lucha por su tierra y reconocerán en la suya a la historia que la escuela se encargará, a puro dogma y revisionismo histórico, de convertir en objeto de su vergüenza. La doble negación del adoctrinamiento pesará sobre sus pequeñas cabezas y aprenderán la historia de un país que los reconoce como preexistentes a la formación del Estado en su Carta Magna, mientras los reprime, desaloja y persigue, considerándolos terroristas. Los superhéroes de Marvel convivirán con los hombres de leyenda que hoy son, desvenidos fábula, exhibidos en piezas en museos por su lucha contra el hombre blanco, evidenciando la moraleja. La muerte ha sido el precio de su identidad. Cada tanto alguna raíz emerge, mostrando algún brote de la injusticia original, encarnizada pena, cada vez más difícil de ocultar. Son los jóvenes mapuche detenidos por gendarmes, antes de conocer la decepción del primer amor, por tener en el rostro el color de las montañas. Son las niñas que serán mujeres ajando sus manos en trabajos mal pagos, olvidando el tejido para atrapar sueños. Son los pibes mapuche con la llaga de quienes por linaje nacieron libres y fueron rastrillados al infierno de la pobreza estructural. El trauma primigenio no terminó con la primera colonización. Rigi, mediante los capitales, están listos para extraer todo lo que la tierra albergue y expulsar todo lo que sobre ella descanse. Paradójicamente, a ellos siempre excluidos, eso los incluye. De vez en cuando, contenía en el pecho como un murmullo bárbaro, una historia que parecía impronunciable, se hace grito y rompe la carne. Y por si acaso decidieran recordar, la semana pasada Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional, ha puesto a todas las organizaciones mapuche bajo vigilancia, dando de baja el acceso a cuentas bancarias, pensiones y AUH, incluyendo al menos a 6 integrantes en una lista terrorista: Nahuel, Jaramillo, Bonefoy, Coluán, Santana y Coña. Otra vez el estigma, empujando a los más jóvenes para no decidirse mapuches en voz alta, no decirse mapuches, para no levantar la vista y el puño del suelo y esconder el nombre, como una mancha debajo de lo encajado en las placas tectónicas de lo políticamente correcto, y como las crecidas de los ríos hasta que se rompen los diques, aguantar otra vez todo el silencio, el doloroso silencio, hasta empezar a reconocer en lo indecible, por el simple hecho de ser, que en mapuche es sinónimo de resistir.

Bueno, y ahí pasaba Neckelman con... ¿Qué tema, Anti? Acá dice Guayaquil. ¡Ay, no! Sí. Guayaquil, Taín, Huirintucún, Mapuche o algo así. Ah, está bien, está bien. No, no, es Guayaquil. Perdón, me equivoqué yo. Bien. No, había pensado en Neckelman, en una canción de él para ahora, pero la puse para después. No sé, no se angustien, ya va a llegar. Bueno, y leíamos ese hermoso artículo escrito ahí en Pelota de Trapo por Martina Cañuca. Me encantó mucho, me gustó mucho. Sí, muchas cosas para pensar y bueno, como escrito de manera bella, muchas de las cosas que venimos diciendo, ¿no? Acá en Factor Folil y en tantos otros programas de Radio Alas, ¿no? Toda la marginación a la que son sometidas las personas que son despojadas de su identidad, que son aculturalizadas, ¿no? Y que se les niega el autorreconocimiento, se les niega el territorio que ese reconocimiento implica, ¿no? Entonces, tiene un sentido de por qué esa aculturación, por qué esa persecución incluso simbólica que hay sobre el pueblo nación mapuche de Tehuelche. No sea cosa que recuerden y quieran regresar al territorio que hoy fue convertido en propiedad privada y vendido, ¿no?, a los capitales para su expoliación. Eso es un poco el resumen, me parece. O uno de los posibles resúmenes. Hay otros procesos en paralelo que ocurren. Pero este artículo también viene a cuento de algo que pasó la semana pasada. Y casi al mismo tiempo que se daba Factor Folil, que fue la detención de Pupén y Pulamien, de dos comunidades de la meseta, de la zona de Costa de Lepá. Y un poco este programa está dedicado a ellos, con quienes todavía no nos pudimos comunicar de forma directa, porque bueno, una de las cosas que hacen las fuerzas cuando te encarcelan es quitarte el celular, y aunque después salgas libre no te lo devuelven por un tiempo largo, o si te lo devuelven ya no sirve, o bueno, pasan cosas, así que la gente queda incomunicada. Pasó también con la serie de allanamientos allá por el 11 de febrero, no sé si recuerdan, de este mismo año, que confiscaron como celulares en cantidad, docenas y docenas, y dejaron a mucha gente incomunicada por mucho tiempo, al día de hoy incluso. Bueno, y hubo una radio, comunidades y la radio Petumo de Lein. Pero tenemos, como para poner en contexto, otro artículo para compartirles, esta vez del portal de noticias Info Territorial, en donde está ahí nuestra amiga Rox Esposaro, y de paso, además de leer un artículo que escribió ella explicando qué pasó o poniendo más en contexto de cómo es la situación con las personas detenidas aquel 6 de noviembre, le queremos agradecer también por ese fotón que bueno, ella siempre nos habilita para compartir en flyers, y sobre todo en flyers, y que bueno, ahí en este flyer, en el flyer del Factor Folil de hoy, ahí aparecen en la meseta con las banderas, bueno, un pequeño grupo, ¿no?, de Pupén y Pulamien, avanzando sobre el territorio. Pero bueno, vamos a, sin mucho preámbulo más, a dar lectura un poco a esta explicación de lo que ocurrió allí. Leo el título. Lof Frentren Kimun, despojados e imputados, 8 de noviembre 2025. El juez penal José Luis Enis ordenó la liberación de Eusebio Antieco, Susana Martín, Matías Cisterna y Paola Martínez, detenidos durante un operativo policial tras una reivindicación territorial impulsada por la LOF en Trenquimún. La comunidad había realizado reiteradas presentaciones administrativas ante distintos organismos denunciando la venta irregular de parte de su territorio. La audiencia de control de detención se llevó a cabo el 7 de noviembre en el juzgado provincial de Esquel. Allí el magistrado dispuso la apertura de una investigación penal por 6 meses y prohibió a los 4 mapuche acercarse al territorio en disputa. A la sala ingresaron 10 personas mapuche, capacidad máxima permitida, y representantes de la prensa local. Afuera, unas 30 personas, entre ellas integrantes de comunidades mapuche tehuelche de la zona, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Esquel, Trevelin, del No a la Mina y vecinos autoconvocados celebraron la liberación. La fiscalía, representada por el procurador Ismael Cerda, imputó a los detenidos por robo en despoblado y en banda con agravante de usurpación, y sostuvo que los hechos ocurrieron mediante violencia y clandestinidad. También los acusó de haber sustraído una motosierra y una amoladora, elementos que no fueron hallados. La defensa, a cargo del abogado Luis Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, negó la existencia de robo y rechazó la supuesta clandestinidad. Afirmó que se trató de una reivindicación territorial notificada formalmente a las autoridades. En esa notificación, LOF Fentren Kimun detalló la falta de respuesta a las solicitudes administrativas presentadas entre abril de 2022 y octubre de 2025 ante el Juzgado de Paz de Hualjaina, la Defensoría Pública, la Comisaría Local y el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, IAC. Sánchez recordó que los imputados ya habían denunciado maniobras de fraude y venta ilegal de tierras, y que el territorio en cuestión forma parte del espacio comunitario de la LOF en Trenquimún, y que la comunidad cuenta con personería jurídica 2679. Hora después de anunciar la reivindicación sobre los lotes 9 y 10 de la sección D en Costa de Hualjaina, la presidenta de la comunidad, Susana Martín, quien firmó el documento, fue detenida junto a los 3 comuneros. Los trasladaron a 2 comisarías de Esquel, a unos 90 kilómetros, donde pasaron la noche hasta ser llevados al juzgado para la audiencia pública. Para concretar la orden judicial, se desplegó un operativo desproporcionado. ¿Para qué tantas armas si nosotros no tenemos armas? A veces ni siquiera tenemos para comer, relató Eusebio Antieco, representante del Consejo de Participación Indígena, CPI. En comunicación con Info Territorial, Luis Virgilio Sánchez denunció graves irregularidades en el accionar del Estado provincial y del Ministerio Público Fiscal. Este es un caso emblemático porque ha quedado expuesta la maquinaria de persecución del Estado al pueblo mapuche. La promiscuidad del Ministerio Público Fiscal con los intereses privados, afirmó el letrado, señalando que el IAC ignoró durante años los pedidos de adjudicación de tierras comunitarias. Llega un señor notable que vive en Francia y le presenta al IAC un supuesto papel de compraventa de tierras, y el IAC rápidamente le adjudica al señor notable las tierras que venían reclamando las comunidades, alegó. El abogado cuestionó que el fiscal, en vez de mirar si en esa maniobra no hay delitos, por cuanto la compra ilegal de tierras es un delito, más grave aún si hay conveniencia de funcionarios públicos, decide investigar a los mapuches por usurpación, que por supuesto es un delito menor. También resaltó que las tierras en disputa son ocupadas legítimamente por la comunidad. Este es el aparato judicial que enfrentan las comunidades mapuches en Chubut, y en este juicio trataremos de dejarlos expuestos, concluyó, anticipando que buscarán visibilizar el entramado institucional que habilita el despojo territorial. No me van a callar. Durante la audiencia, Eusebio Antieco explicó que se encontraba en el lugar cumpliendo su rol como autoridad del CPI, interlocutor entre las comunidades originarias y el Estado. También integrante de la comunidad mapuche tehuelche Nehuentuain Inchin de Costa de Lepá, Antieco rechazó todas las acusaciones y exigió una situación, una solución política. Somos pueblos preexistentes, no terroristas, afirmó. Antieco relató que envió cartas al actual presidente del IAC, Horacio Massacesi, al gobernador Ignacio Torres y a intendentes de distintas gestiones para abrir una mesa de diálogo, sin obtener respuesta. Este es un problema político que no vamos a resolver hoy acá. Estoy dispuesto a dialogar porque sé que no se cometió ningún delito, sostuvo. Bueno, y sigue el artículo relatando algunas cosas que Eusebio Antieco dijo en el juicio, y como tenemos eso, ese material de audios, que lo vamos a poner a continuación, así me adelanto un poco hacia el final del artículo, y en donde dice: el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar derechos colectivos en el caso Laca Honrad. Este fallo expuso el incumplimiento por parte del Estado argentino de derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional, específicamente el artículo 75, inciso 17, que garantiza la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el respeto a su identidad y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. A su vez, la Constitución de la provincia del Chubut establece que las tierras fiscales deben administrarse de forma racional y adjudicarse en propiedad, reconociendo a los pueblos indígenas la posesión y propiedad individual de los territorios que ocupan legítima y tradicionalmente. El Estado provincial detenta el dominio privado originario de las tierras fiscales, pero tiene la obligación de adjudicarlas reconociendo la ocupación indígena. Este reconocimiento no depende de títulos formales, sino de la ocupación histórica, pública y culturalmente vinculada a la vida de las comunidades. El IAC, basándose meramente en documentación administrativa, niega la existencia y la ocupación histórica de las comunidades y habilita ventas, generalmente a empresarios o privados relacionados a sectores de poder, sin respetar el carácter colectivo, indivisible e inalienable de los territorios. Por otro lado, el Poder Judicial investiga y condena a quienes denuncian y resisten el despojo, pero no actúa consecuentemente ante las denuncias por la intervención irregular del IAC en la venta de territorios comunitarios. Si el Estado provincial desconoce la posesión de las familias que habitan esos territorios, si el Poder Legislativo no legisla conforme al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, si el Poder Judicial criminaliza a quienes reclaman su cumplimiento y si el Poder Ejecutivo decide con quién dialogar según criterios arbitrarios que distinguen entre verdaderos y falsos mapuche, ¿qué alternativa les queda a las comunidades para defender sus derechos? Bueno, y así seguía el artículo en Info Territorial de Rosana Esposaro. Súper recomendable ese portal de noticias, no se lo pierda. Y yo quería, antes de pasar directamente al testimonio, a la primera parte del testimonio de Eusebio, del Peñi Eusebio Antieco, de la LOF Nehuentoín Inchin, que, bueno, habla de una manera muy elocuente y él está, para quienes lo conocen, sabe que se ha documentado un montón, ha investigado un montón, ha ido a bibliotecas, ha viajado a distintas ciudades para recabar información sobre ese territorio. Entonces tiene muy claro todos los papeles y papelitos que se escribieron desde el Estado y también de las comunidades sobre la legalidad, ¿no?, de esas leguas. Pero no quería ir al testimonio sin hacer una pequeña reflexión en cuanto a los medios de comunicación, ¿no?, de acá, de la comarca, de Chubut, de la llamada Patagonia, como dice ahí el flyer, la bautizada Patagonia. No sé, como un llamado a la atención, ¿no? Si uno ve que la publicación está escrita basándose en un video policial, ¿no?, de esos que bien le gustaban filmar al ex ministro de seguridad Mazzoni, en donde armaba videos y los musicalizaba al estilo, al mejor estilo de Policías en Acción, ¿no? Y uno ve que la noticia, entre comillas, está basada, amparada, parada en ese tipo de material, tiene que dudar mucho de su contenido, ¿no? Porque ese medio de prensa, sea cual sea, se está posicionando justamente sobre las espaldas del accionar policial. Y el accionar policial, a su vez, está respondiendo a una complicidad del sistema judicial para el despojo continuado y constante de las tierras y de los territorios. Entonces, eso no más. Como que vi rápidamente esos días un montón de noticias que salían y como que estaban tituladas como se recuperó un campo usurpado en Walhaina, no sé qué. Importante operativo policial hecha o no sé, corre a usurpadores mapuches. Y así, ¿no? Había un montón de noticias de ese estilo. Entonces, quizás empezar a tratar de reconocer un poco desde dónde se para cada quien para informar, ¿no? Y para contar cómo viene la historia. Porque nada es neutral. Si bien hay quienes la juegan de profesionales de la neutralidad, ¿no? Y que pueden ser así ecuánimes y que la información es dura y cruda, no creemos, por lo menos desde acá, que sea así, y que desde que uno empieza a decir hola, buen día, ya hay un posicionamiento, ¿no? Y hay una toma de postura, de posición. Bueno, eso nomás, esa reflexión corta. Vamos a la primera parte de las declaraciones en el tribunal de Esquel de Eusebio Antieco. O sea, yo fui a verificar como CPI qué es lo que estaba pasando, porque llamé al INAI y justamente ellos me envían ahí. Eso pasa por un lado. Ahí no hubo robo, no hubo violencia de nada. Nada, mientras yo estuve ahí. Entonces esas acusaciones, digamos, son, digamos, como para dejarme detenido, dejar detenido a alguno para decir, bueno, somos terroristas. Ya se tiene que acabar eso de parte de la justicia, digamos, que lo traten de esa manera. Somos pueblos preexistentes y a mí me eligieron las comunidades justamente para ser un ente, como le quería decir hoy, hacia el gobierno nacional y hacia el gobierno provincial. Por ahora, digamos, el señor presidente Iñak, yo cuando asumió le hice llegar una nota por mesa entrada para sentarnos a dialogar. Todavía no me ha llamado y resulta que por en medio de 5 minutos ya saca un documento que el señor Duche tiene un título. Cuando es un territorio comunitario reconocido por el Estado argentino allá por 1897. O sea, el Estado mismo reconoce las tierras comunitarias de los antiguos y después dice que no son comunitarias, que son privadas. Cuando ese nombre lo pone el mismo Estado, la misma justicia de este Estado. Entonces voy a ir a las leyes, o sea, las leyes, usted aplica leyes, código, bueno, también nosotros estamos dentro de la ley internacional, estamos dentro de la ley de Díaz, que hoy tenemos un juicio con la provincia para que se aplique la ley 157, que habla de que nosotros, como pueblo o como comunidad, tenemos que elegir nuestros representantes, así dice la ley, que ahora lo dio de baja el señor Nacho Torres. También le mandé un mensaje a Nacho Torres para sentarnos a dialogar sobre la problemática territorial. Este es un problema político que no lo vamos a solucionar acá. Nos vamos a solucionar sentándolo y debatiendo con el presidente, con el gobernador y con todo el aparato de este Estado. Yo estoy dispuesto a dialogar y no me voy a escapar por nada en el mundo, ¿me entiende? Porque sé que no estoy cometiendo un delito. Y si me tengo que presentar, como lo he hecho acá 1001 veces acá en este mismo recinto, lo voy a hacer, porque camino con la frente limpia y con conciencia. Eso es lo que le molesta acá a esta justicia, la conciencia que uno toma por el avanzamiento que tuvimos, las violaciones de niños, de mujeres que hizo el Estado, lo hizo el general Roca. ¿Me entiendes? Hoy no son culpables ustedes de eso, pero sí representan a ese Estado que nos vino a oprimir, que nos vino a asesinar, que nos vino a robar la tierra. Entonces yo voy a pedir que la nota que se lo presenté al presidente del IAGC también lo haga llegar acá. Y ahí van a ver ustedes que ese reclamo no solamente lo está haciendo la comunidad Frente Quimón, sino yo como CPD y como autoridad de mi comunidad. Yo soy autoridad de la LOS Nehuento ahí en Chile. Y me eligieron hace un montón de tiempo las comunidades justamente para que no sucedan estos problemas. Y si el gobierno hubiese aplicado la ley como corresponde, la ley 157 que habla de nosotros, del artículo 37 al 52, donde dice que el Poder Ejecutivo tiene que absorber a las autoridades que pongamos nosotros para trabajar el YAC y desarrollarlo y realmente llegar a una solución, no lo va a hacer nunca porque perjudica mucho. A muchos que estuvieron gobernando, como Mario Vargas, que por ser vicegobernador se quedó con un montón de tierras comunitarias. Y hoy seguro si le hacemos una reivindicación a Vargas, seguro que van a ir uno tierras privadas, preso. ¿Me entiende? Entonces, tomemos el toro por las astas. Llamemos a los presidentes, al gobernador, y nos sentamos a dialogar con la problemática de la tierra. De esa forma vamos a solucionar un problema. Si me quieren dejar detenido, déjenme detenido. Si me quieren matar, acá estoy. Voy a morir con la frente en alto y con la verdad. Así que no pidió en esta oportunidad su detención. Eso tenga lo presente, por ahí se utilizaron palabras técnicas. Sí, nadie pidió su detención. Eso tenga lo presente, se lo vas a ver por. Y por otro lado, digamos, él supuestamente acá reaccionó a los hermanos en forma violenta. Yo me fui, levanté las manos y digo, yo no tengo armas, llegaron con cantidad de armas. A ver, ¿para qué cantidad de armas si nosotros a veces ni tenemos para comer o tenemos para comprar armas? ¿Me entienden? Esa es la realidad que nos llevó este mismo Estado a la opresión. ¿Quiere que sigamos siendo pobres? ¿Para qué? Para seguirnos manejando, para que nos voten. Para votar, decir, bueno, votamos a aquel porque nos da un pedazo de pan. Nosotros queremos cambiar esa forma que nos trajo el Estado, que no sirve. No sirve ni a ustedes. Ni a ustedes les sirve. ¿Por qué no les sirve? Porque hay que realmente trabajar en forma comunitaria y para que todos tengamos tierra para trabajar. Todos. Ya que nos usurparon la tierra, yo pido a las autoridades que a cada persona que quiere trabajar en el señor pedazo interno le busquemos la forma. Para que él trabaje y viva de su producción, para que se gane su dinero dignamente y para que viva dignamente. Vivir en el campo es vivir con dignidad. Eso es vivir en el campo. Y reclamar un derecho a dignidad. Factor Folil. Me falta el aire, y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Ya, acá hay una lucha la mía de 10 años que hemos dado en nuestras comunidades. Aquí no hay buena voluntad, no hay dádiva, porque Quintoante es mapuche, un sitio ceremonial que está incluso pasado por la ley chilena de monumentos nacionales, en lo cual justifica la presencia de nosotros acá en el territorio. Nosotros estamos bajo el control territorial de las comunidades. Nosotros no le pedimos permiso ni a StarCraft ni a ningún particular para ingresar a los predios, ¿me entiende? Ahí hoy día StarCraft está jugando con el Ñelma Poquintuante, que es un territorio sagrado. Nosotros no aceptamos ningún tipo de mitigación, compensación, ni vender nuestro territorio porque es sagrado. Es nuestra madre, nuestro padre, y es para nuestros hijos. Entonces no cerramos cualquier tipo de diálogo, porque ellos lo único que hacen es enviarnos las fuerzas represivas para poder instalar. ¿Has escuchado alguna vez el nombre de StarCraft? Bueno, por si no lo has escuchado, yo te cuento. Es una empresa extranjera que viene de allá, de otro país que se llama Noruega, y viene con toda la intención de un asesino a nuestra tierra. Siempre se dice que los noruegos y sus empresas son muy ecologistas, y tú bien sabes que hoy en día no se puede creer en la tele, ya no se puede creer en los diarios, ya no se puede creer en las revistas. Hoy atacan el Pilma y Kenny toda la vida, dicho Filmien y la gente sencilla que vive en su orilla. StarCraft, una empresa hidroeléctrica que quiere devastar todo el Río Bueno bajo el comando de una mente rivista y asesina. Ey, se escribe con guayque en vez de lápiz, que caiga la represa y el Estado que es su cómplice. La Mapu de Calfuligán tiene Nehuen, Huichunco y Quintoante Ñen se van a defender. Hay un cementerio milenario donde el Winca sus manos quiere meter. Bonco, Bupeñica, Pula, Muer. Nehuen Tupé, a quienes defienden nuestra muñeca. Nehuen Tupé, Bumashi, Weishafe, Capu, Huerchen. Por echar las represas en el río Pilma y Quien. Nehuen Tupé, Bonco, Bupeñica, Pula, Muer. Nehuen Tupé, a quienes defienden nuestra muñeca. Nehuen Tupé, Bumashi, Weishafe, Capu, Huerchen. Por echar las represas en el río Pilma y Quien. La estrategia histórica del Winca siempre ha sido la misma: dar migajas, dar la imagen de su buena voluntad. Que el ofen resistencia caiga en vender su agua limpia. Que yo ser la mano para ingresar, explotar y virar. Aquí sí hay algo claro y es que somos su enemigo. Somos su astilla en la pata que le impide entrar al río. Teniendo todo en contra, pero no si estamos unidos. Ya que aquí los convenios internacionales están perdidos. Se han desaparecido la burocracia chilena, que facilita todo para esa empresa sucia de Noruega. Como está pasando y como ya ha pasado antes, matando a los nenes, ahora quien buscan eso al quinto antes. Fue mumulita en que yo alfa chile ufú. Moncumia que en el mule lo mapo mule el formu. De buen tupe. Moncubu peñica pula muere. De buen tupe. A quienes defienden nuestra mujer. De buen tupe. Bumashi wey chafeca pugo el chen. Fuera estar las represas en el río Pilma y quien. De buen tupe. Moncubu peñica pula muere. De buen tupe. A quienes defienden nuestra mujer. De buen tupe. Bumashi wey chafeca pugo el chen. Fuera estar las represas en el río Pilma y quien. Mapuche está en chin. Quinto antes sin represa. De tu mongalaí. Cual mapuche sin forestales. Inca y a inca y nicho friñen. Todavía estamos vivo, Wilma y quien resiste. Yeah. Miles de años pretenden ser sepultados y silenciados a causa de la ignorancia y la codicia. Seguimos en Factor Falil 74 y ahí escuchamos a quién, Anti. A Katrilev de o Fit, que no sé qué significa. Con, digamos, con Likan, ¿puede ser? Sí, Likan Pilmaiken resiste. Bien, y escuchamos al principio. Sí, bueno, toda la lucha que están dando las comunidades, la Machi, contra StarCraft, que es la pastera y la que tiene ahí la represa. Bueno, hace no tanto hubo todo ese incidente terrible, en donde una crecida súbita ante la apertura sorpresiva de las compuertas de StarCraft se llevaron la vida a un peño y una Damián. Llegaron radioparticipancias. Dale, a ver. Una dice: hola, Factor, por Walmapu libre, Palestina libre, preses políticas libres y una pacha libre. Librémonos de este capitalismo salvaje. El agua es una sola, pero la ciencia dice que son dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero yo creo que el agua es vida, y la componemos, la aportamos y la defendemos entre todos. ¡Aguante, Factor Folil! Y aguante esta radio participancia que está muy buena. ¡Feley! Sí, y buenísimo. Otra dice, otra manda como un chivo de una obra que se llama Hijo de Campo. Dice, un gaucho con vida vino, los silencios se aflojan, entre copa y copa las palabras se abren paso, en la penumbra, un cuerpo herido busca decir lo que nunca se dijo, la noche arde, el deseo también. Es en el Teatro Casero, domingo 16 de noviembre, a las 21 horas, y hay un número para las reservas, que es 2944-100966. Bueno, una super obra para quien no vio todavía Hijo de Campo. Bueno, no se la pierda, porque realmente Darío Levín está, ¿no? Darío Levín. Claro, sí. Es así. El único. Sí, bueno, es él. No sé, la vi en distintas versiones, pero una mejor que la otra. No, incluso se puede ver muchas veces porque nunca es igual una versión a la otra. Y otra radioparticipancia dice, se rayó el streaming justo en el audio. Pucha. Sí, a ver si le podés ahí poner algo y si engancha. Pues está dando justo problemillas. Ahí enganchó. Josh. Bueno. Y tenemos para ahora la ¿qué? Tanda. ¿Eh? La tanda, ¿ya? Sí. Bueno, para después la tanda quédese con nosotros, que tenemos más cosas y sorpresas. Thank you. Factor Folil 74. No me sale, ¿no? Como el cumpa de Arkham. No. Bueno. Casi, casi. Si practico un poco, por ahí me voy arrimando el bochín. Bueno, y ya que estamos, quería mandarle futa quiña en panco al Peñi Mate, que está allá en la tierra de los vientos, en Comodoro Rivadavia. Y bueno, aquí deseando un pronto regreso y que esté recargando Nehuen allá, después de tantos bajones, tantas tristezas que han ocurrido, ¿no? Y bueno, y seguir con el programa que nos depara la segunda parte de la declaración de Eusebio ahí en pleno tribunal. Ustedes, no sé si es en este audio, que creo que se escucha la intervención de un fiscal ahí diciendo alguna cosa ininteligible, como dicen siempre ahí en esos tribunales. Pero bueno, creo que el Peñi Eusebio es bastante claro en cada cosa que sale por su boca. Tiene un cum sungun impresionante. Así que lo seguimos escuchando. Nosotros estamos desde el año 92 que se aprueba el convenio internacional a través de las leyes constitucionales del Estado argentino. Nunca se aplicó ese convenio. En el artículo 28 es claro, donde dice: si el Estado usurpó, robó o expropió las tierras de los indígenas, tienen la obligación del derecho de hacer una reparación histórica, una indemnización justa, imparcial y equitativa, pero no pierda el derecho a las tierras el originario. Así dice ese artículo 28 del convenio 169, del convenio que va en la bolsa allá, en la mochila que quedaron allá, donde quedaron mis documentos, quedaron mis tarjetas, quedaron los cuchillos ceremoniales, quedaron la chuchuca ceremonial, quedó la pifita ceremonial y muchas cosas ceremoniales. Eso es parte de mi cultura, así que voy a pedir que eso me lo devuelvan. Sí. Como todas las cosas de mis hermanos que quedaron ahí, si usted fue veedor de eso, bueno, eso no tiene que nadie meter la mano ahí. Yo dejé dinero ahí en ese lugar. Y de la persona que hablo, yo estoy a cargo de una anciana, de ese documento que habla usted, de una anciana que yo estoy a cargo, que se llama María Luisa Cuncaleo. Que ella no está en el lugar derecho. ¿Me entiende? Yo pasé a sacarle dinero a Hualcaina para llevarle dinero para que compre sus cosas. Así que, digamos, las acusaciones aquí son falsas. Y por otro lado, cuando era intendente el señor Duchel, el papá de este jugador, yo lo notifiqué para sentarnos a hablar justamente de la problemática de tierra. Le mandé una carta de documento que el señor Pedro Duchel nunca contestó. Pasa lo mismo con el intendente actualmente. Cuando era juez de paz, me arreglé al juez de paz, al juzgado de paz, a asesorarlo por el derecho indígena y cuáles son las tierras que está reclamando esta comunidad en conjunto con las otras comunidades que se han sumado. La tierra que dice el Estado Nacional, que deja firmado en el año 1897 y después fue ratificado en el año 1942, que las tierras comunitarias acá en la provincia de Chubut son 85.000 hectáreas que corresponde a la comunidad antieco. Y por lo tanto los antiecos, cuando desalojaron a Huelpán acá, los argentinos, recibieron a muchos hermanos que le dieron lugar en su tierra. Entonces, acá se está, estas son las cosas que hace, son falaces y mentazas. Así que eso es lo que quiero que haya expresado y quiero que comuniquen esto al Instituto Nacional de Estudios Indígenas, el hombre racista que fue a votar en contra de los pueblos originarios ya cuando fue a debatir supuestamente, entre comillas, al convenio internacional. Quiero que esto se comunique al INAI, que se comunique al presidente Milei. Estoy dispuesto a sentarme con Milei y con quien sea. Acá hay un pueblo que resiste, acá hay un pueblo que se va a levantar. No lo van a parar ustedes, lo van a tener que matar nuevamente. Y háganlo, señores, acá estoy. Mátenme de vuelta. Yo no voy a callar mi verdad ni mi voz porque ustedes me judicialicen, me acusen. Ahí habla usted de unas acusaciones. De esas acusaciones yo salí sin libre culpa y cargo. ¿Sin culpa y cargo por qué? Porque la recuperación que hizo Bestén, encima Bestén es un apoderado de lucha. Bestén y la familia Bestén nos hizo mucho daño. La familia Bestén llegó con una mula, dijo mi tía, y después se apropió de nuestro territorio. Mi abuelo Juan Guimar le dio un lugarcito para que lleve más mercadería para que la gente esté bien, después se queda con el campo. Eso hizo la familia Bestini. Los Bestini son ladrones. ¿Me entiendes? Como toda la familia que vino con Bestini. Son ladrones y todos se han quedado con la tierra. A mí me gustaría que todos los que se apropiaron la tierra, como el caso de Mario Vargas, que es un vicegobernador, ex vicegobernador Puerto Podasnieve, también lo traigan al banco de los acusados. También si realmente aquí hay una justicia que realmente es imparcial y que realmente todos los códigos que le llegan ahí lo aplican. También, por ese lado. Por otro lado, le voy a avisar que Las Nieves, nosotros de Costa de Pal, iba a desalojar. Hoy falleció Las Nieves, se fue. No está con nosotros. Las Nieves nos mandó una orden de desalojo 2003 en Costa de Pal. Se hizo una investigación sobre el territorio. Entonces, le dimos participación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde ahí sale la verdad, digamos, que se especifica cuánta tierra le apropió el Estado argentino, en este caso a esta comunidad. Entonces acá estamos hablando de más sobre papel y sobre leyes en vez de tomar el toro con las astas. Y yo le voy a decir que se comunique con el presidente del Diaca, a ver si leyó el documento que le envié apenas asumió, justamente para no llegar a esto. Que se comunique con Pedro Duche, el ex intendente, que yo le envié una carta cuando era intendente, una carta documento para sentarnos a hablar. Y ahora el hijo viene a comprar tierras comunitarias cuando el hijo sabe que son tierras comunitarias. Obviamente que acá hay un respaldo político, un respaldo del Estado hacia esta gente. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque hay que proteger a los ricos. Los pobres que se mueran, que sigan siendo pobres. Si ese mapuche está ahí, hay que matarlo directamente. ¿Me entiende? Si nace un mapuche, cae en un tiro. Vaya y mátelo. Pero no, señores, acá realmente vamos a tener que... Esto va a seguir, esto no va a parar. Se lo puedo decir. Libre el Sungún. Que vuela esta noche. Factor Folil. Llévate lo que a mí me daña. Yo seguiré sembrando semillas en la Mahuida. Que viene de la Mahuida viviendo aquí en el campo, comienzo una nueva vida gracias a mis ancestros que del cielo me cuidan para poder caminar y pensar de una manera positiva. Todo va en el pensamiento, en el Raquisuan, que se nutre con los Puku y fije en el Nutram. Arando la tierra es el comienzo, el despertar con mis ser mapuches que me quiero conectar. Cuidar la naturaleza, no queremos millonarios explotando su riqueza. Fuera de Gualmapu, forestales y represas que destruyen la vida silvestre y su magnífica belleza. Para poder caminar tranquilo por los senderos, subir por las montañas donde que algún día estuvieron grandes guerreros que habitan, nunca murieron, con su historia y valentía hasta hoy en día trascendieron. Que me purifica y me dignifica cuando me voy de la ciudad. Hoy regreso a Wijimapu, donde yo debí nacer, pero vuelvo como el estralo con todo el Nehue. Soy Patupe, con Tañin Weichafe, Betu Weichalin, con Tañi Peñi, Catrilef, Incayain, Nitrofil, Moñene, Colman, Huelgen, Win, Kul, Tren, Tren, Mapumeo. Sembrando semillas. Como luce la oscuridad, el viento viaja. Lleva un zungo de esperanza que en tu Raquisuam deja. Las semillas se dejan llevar mientras el viento elige. La moguena así lo exige, buscando su lugar en el mundo. Para así más tarde entregar el fruto de amor y protección. existe un mundo dañino, capitalista, nauseabundo, incapaz de ver lo verdaderamente hermoso y necesario para la vida. Acá en el campo estamos sembrando con el corazón cada semilla nativa que se da en la maguija. ¿Cómo explicar que estoy viajando en el tiempo? ¿Ah? Cuando mis pies descalzos y mis manos tocan el suelo, la mapu me cuenta que está sufriendo con la maldad del ser humano, pero también me dice que seguirá luchando. Sientes el viento de Melihuitlán Mapu, es el aliento que está viajando. El currufe es mi huerquén, mi canción es el huercún. Me nutre desde la montaña, llévate lo que a mí me daña. Salud y vida, tierra nutrida, yo seguiré sembrando semillas en la maguida. Sembraré paz y protección a mi tierra, a mi generación, los que vienen en el camino de vida, prosperidad y bendición. Sembraré paz y protección a mi tierra, a mi generación, los que vienen en el camino de vida, prosperidad y bendición. Cuida. Esta canción va en especial dedicación para todo aquel poblador, soñador, emprendedor de la vida. Entonces, si realmente somos pensantes y si ustedes cuidaron la ley, yo no sé nada, yo fui a la escuela y terminé a los manotazos del séptimo grado. Pero tengo un timún, un raquifuán, que eso, mis cuifis me hacen hablar. No soy yo el que hablo acá. Están mis antepasados que sufrieron este mismo atropello que estamos sufriendo hoy. Y les pido a todos, que este mensaje lo reproduzcan, que todo el pueblo lo escuche, argentino, italiano, francés, español, porque acá todo eso viene en el cadeno. ¿Por qué está la sociedad española acá? ¿Por qué está la sociedad española, la sociedad italiana, los chilenos, los libaneses? Porque el Estado mismo fue a ofrecer después, tal en los documentos del Archivo General de la Nación, no estoy mintiendo, cuando fue a ofrecer tierra a Europa para que vengan todos para acá, nos robaron la tierra. Así hay un documento que está en el Archivo General de la Nación, dice: matamos tantos indios, le robamos la tierra y le quemamos su cosecha y le prendimos fuego a la casa. Eso hacía la justicia a la que ustedes representan hoy. Por eso digo, yo no me voy a callar y me van a tener que matar para que me calle, se lo digo a todos. Y a la policía digo que no tienen nada que ver, trátenme bien y traten bien a mi gente. Anoche, porque, o sea, me sacan el macún y todo y lo patean, ¿no? A ver, ¿qué tiene mi ropa? ¿Qué distinto tiene? No, eso está mal. Yo le decía, amigo, yo no tengo nada en contra de vos. O sea, acá el Estado que no cumplió como tiene que cumplir. Entonces no puede sacarme la ropa y patearla para allá, o, ¿me entiendes? Acá a rato entra y te revisa. A ver, ¿vos vas a estar en un calabozo y vas a tener arma? No, yo no manejo arma. Los cuchillos que manejo en la mochila son cuchillos ceremoniales, así que yo pido eso que me lo entregue. Las chuchucas le vuelvo a retirar, las pifitas, toda mi pertenencia está en una mochila. Yo pido que, tal cual, si fue un velor supuestamente de esta justicia, tal cual las cosas como estaba, que dejamos con los hermanos, la mercadería que tenemos ahí, la camioneta, nos devuelva. Porque esa es nuestra herramienta de trabajo. La hermana acá le llevaron las vacas porque Duche puso un encargado, le llevaron hace cuántos días la misma. El lunes fue el lunes tenis. No, cuando le llevaron las vacas, los reos, que le sacaron del campo. ¿Qué fecha fue? Fue. Bueno, hace como 10 días fue yo. Yo fui a la policía hace un año. Bueno, a esa, usted dice que ella no tenía el animal en el campo. A ella le sacaba el campo y se lo fueron a su casa. A ver, yo voy a criar una vaca dentro de la casa, no, me voy a criar una vaca, no, señor, tengo el campo. Por algo el campo es comunitario. Entonces, mi mamá le sacaron la vaca, pues sí, no, puso la vaca ayer. ¿Me entiende? Entonces, después le van a mandar a usted, señora. O sea, acá creo que realmente se aplique lo que dice la Constitución Nacional, devolver las tierras presidentes al Estado, y la Constitución Presidencial dice devolver las tierras presidentes al Estado a otras aptas y suficientes. No, no lo están dando otras aptas y suficientes, lo están sacando tierra directamente. Entonces también voy a pedir, digamos, a todos los periodistas que difundan la verdad, que no difundan, o sea, cosas como Eusebio se robó una motosierra. Eusebio rompió una puerta. No, señores, yo no voy con violencia. Lo que estaba así estaba y está así, nadie tocó nada. Entonces esas acusaciones son ¿para qué? Para que usted como fiscal me deje detenido. Esas son las acusaciones estratégicamente. Y ya le vuelvo a reiterar, las causas que están anteriormente, yo cité a Bestén y a Pinto, lo que supuestamente tenía la tierra, a debatir en este mismo recinto. Que traigan sus papeles y yo traje mis papeles. No apareció ninguno. Por eso ahí yo salí sin libre de culpa y cargo, porque pues no tienen verdad, no tienen derecho. Y usted hoy sale levantando eso como que yo soy un terrible delincuente, un terrible usurpador de tierra. ¿Me entiende, señor? Le pido disculpas si lo ofendo, señor. Pero bueno, son mis verdades y hasta aquí llegué. Muchísimas gracias por la escucha. Sí. Yo quería pedir que se tenga en cuenta la defensa material. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Ya no puedo estar callado de tanta mierda que he presenciado. Harto de la violencia que nos obligan a normalizar. Aquel que muere de hambre es violentamente asesinado. Violencia es morir tirado en el pasillo de un hospital. Y sí, salgo a protestar, porque violentamente la ley también me quiere callar. Ya no tengo la nuca puesta pa' que sus botas me anden pisando. Vengo con mero combo pa' prender fogatas y gritar. Muerte pa' este sistema y su maldito patriarcado. Muerte a la misoginia y a la política militar. Sí, nos quieren matar, pero no confiamos perros, sobra cuero pa' aguantar. Ya más violencia, no a la resistencia, cuando solo es el resultado del olvido que nos das. La consecuencia de mandar pobres a matarse para que puedas vivir en paz. Llamas violencia, no la resistencia, cuando solo es el resultado del olvido que nos das. Violencia, la consecuencia de mandar pobres a matarse para que puedas vivir en paz. Harto de que en las calles los jóvenes estén cayendo. Harta de que a mis muertas las entierre la impunidad. Violencia es tener miedo a decir lo que estoy sintiendo. Violencia es no estar segura en ningún puto lugar. La más violencia a la resistencia, cuando solo es el resultado del olvido que nos das. Violencia, la consecuencia de mandar pobres a matarse para que puedas vivir en paz. Violencia, la resistencia, cuando solo es el resultado del olvido que nos das. Veo el celeste y blanco. Me da una punzada en el pecho. Es que la bandera está ahí, alrededor de mi corazón, estrangulándolo. Pintamos nuestra bandera. No soy argentina. Pensamos nuestro país. No soy argentina. Cantamos nuestro himno. No soy argentina. ¿Qué significa para mí mi país? No soy argentina. Nos pintamos de inclusivos y no, no quiero levantarme en el himno, ni cantarlo, ni sacar las manos de los bolsillos, ni la capucha. Me encanta el mate, las empanadas, decir che a cada rato, te trato de vos, no de tú. No soy habitante del mundo. Orgullosamente soy de acá, de este territorio, de Gualmapu. Pero no soy argentina. Soy de Gualmapu. Llega una radio participancia al 2944-802315 y dice así: Marimar y Factor, les comparto un tema que grabé en mi ruca. Se llama Samba para la Ñuque Mapu. Les mando mucho Nehuen por los que luchan todos los días en los barrios y en los lof. Mañún, gracias, Factor Greda. Cayendo la noche y yo buscando una armonía en la vida entre la luna y el sol, que despierta alguna melodía que amanezca hecha canción. Prefiero luchar que sentarme a mirar la vida pasar por una pantalla y escuchar el discurso de todos los días del tirano que gobierna hoy. Por favor. Por favor, que alguien despierte en este mundo, que ya me quemo, que ya me quemo. Se va la tarde y yo sigo soñando como la Ñuque Mapu tu libertad, hermoses, ¿cómo andan todos por allá? Los extraño, les habla el mago desde acá. Hermoso piletón dejaron ahí en... Perdón que estoy llorando, pero estoy muy emocionado por ese logro hermoso que dejaron en el Loma del Medio. Vamos el pueblo, vamos, aguante, los quiero mucho, los extraño a todos. Espero pronto nos veamos, voy a pasar por la radio obviamente, este verano voy a andar por Villa Langostura, así que me voy a hacer una escapadita hasta el Bolsón a visitar a la radio, a los compañeros, a los radio participantes también que nos están escuchando, los quiero mucho y los extraño, saludos el mago. Bueno, ahí nos mandaba radio participantes, por un lado Greda con su canción para Ñuque Mapu y recién el mago, ahí vaya a saber dónde uno estará, pero se estaba haciendo referencia a un piletón que se llenó en la Loma del Medio, es un barrio popular de acá, de las afueras de Bolsón, que históricamente no tiene agua, y que por acción autoorganizada de vecines, ahora llevaron agua desde el río Kenkentreu hasta arriba de la loma con mangueras, y lograron llenar reservorios, y bueno, supongo que estarán viendo cómo distribuir, cómo repartir ese fluido elemento. Y hay más radioparticipancias. Una dice, en tierras ancestrales su tribunal no tiene competencia. Escucho al queridísimo Eusebio, qué ganas de abrazarlo, y recuerdo la poesía que nos leía Anti el otro jueves. Otra radioparticipancia dice, estoy harta, repodrida de estas mierdas extractivistas, acumuladoras. ¡Basta ya! Bueno, también tenemos otra radioparticipancia que... nada. Que es de de inscripciones al ISER. Que son abiertas y todavía públicas y gratuitas. En hay terciario de locución, guión de radio y TV. TV, TV, televisión. Producción y dirección de radio y TV, de televisión, operación de estudios de radio, operación de estudios de TV, operación técnica de planta transmisora. Y después hay especializaciones que dice doblaje y actuación de voz y comunicación convergente, del 11 al 19 de noviembre. Y ahí encontramos la poesía, la letra de la canción que se llama Wake Up, de Rage Against the Machine. Leo solo la parte en español, ¿no? Sí, por favor. Si no voy a decir cualquier cosa. No, y bueno. Vamos. Vamos, aunque intentes desprestigiar. Todavía nunca editarás. La aguja la enhebraré. Radicalmente poético. De pie, con la furia que tuvieron en el 66. Y como y doble, estoy enojado. Todavía metido hasta las rodillas en la mierda del sistema. Hoover era un removedor de cuerpos. Te daré una dosis. Pero nunca se acercará a la rabia acumulada dentro de mí. Puño en el aire, en la tierra de la hipocresía. Los movimientos van y vienen. Los líderes hablan. Los movimientos cesan cuando sus cabezas vuelan, porque todos estos punks recibieron balas en la cabeza. Departamentos de policía, ¿qué? Los jueces, ¿qué? Los federales, redes en el trabajo, manteniendo a la gente tranquila. Sabes que fueron tras King cuando habló sobre Vietnam. Dio el poder a los desposeídos y luego vino al disparo. Sí, de vuelta en esto. Con poesía, mi mente flexiono. Flip como Wilson, a la voz nunca le falta esa delicadeza. ¿A quién tengo que hacer para despertarte, para sacudirte, para romper la estructura? Porque la sangre todavía fluye en la alcantarilla. Estoy como tomando fotos. El chico loco abre la persiana de una patada. Establecer el ritmo. Luego quédate y muévete como si fuera Casio. Repitió el paso tartamudo y dejó una bomba sobre los fascistas. Sí, varios hombres federales. ¿Quién hizo planes sobre el sueño? Y ponerle fin. Será mejor que tengas cuidado. De retribución con guerra mental. 2020 visiones y murales con metáforas. Las redes de acción mantienen a la gente tranquila. Sabes que asesinaron a X y trató de inculpar a Islam. Dio el poder a los desposeídos y luego vino el disparo. ¿Cuál fue el precio por su cabeza? ¿Cuál fue el precio por su cabeza? Creo que escuché un disparo. Creo que escuché un disparo. Creo que escuché un disparo. Creo que escuché un disparo. Creo que escuché un disparo. Despertar. Despertar. Despertar. Despertar. ¿Cuánto tiempo? No mucho, porque lo que cosechas es lo que siembras. We'll be right back. Y seguimos en Factor Folil 74. Ahí pasaba Sofía Urista con este cover de Wake Up, que leímos ahí la letra hace un ratito. Le estaba contando a Anti algunos personajes que nombraba la letra que por ahí se escapan o la gente más joven no reconoce. Hoover era un personaje siniestro, como si nombrásemos a un López Rega, no sé, una especie así de personaje de inteligencia que se dedicaba a perseguir personas, gente de la cultura, etcétera, que él considerase roja o que estuviese para el lado de, bueno, esto era en plena Guerra Fría, ¿no? Para el lado de Rusia, entonces, bueno, hacía todo tipo de desastres y carpetazos, etcétera. Después nombraba también a Malcolm X y su asesinato, bueno, al reverendo King, sobre todo, por su lucha por los derechos civiles y su oposición a la guerra de Vietnam, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, ahí pasó la super letra. Y estamos ahí a la espera de una llamada, por ahí lo logramos. Gente que ha bajado de un micro hace instantes, así que bueno, démosle un poco de respiro para bajar los bultos al menos. Sí, acá estamos en contacto con... Paren que me fijo el nombre. Que dijo que en 5 minutos conectábamos la llamada, así está, con la directora del coro, con Lili Romero. Ah, ahí está. Y es el coro de... ¿Te acordás cómo se llama el coro? Porque va a haber un encuentro coral, ¿no? De coros ahora, si no me equivoco, ¿tenés ahí la fecha? Sí, es el sábado 15 de noviembre, sí, a las 21 horas, así que justo queda para escuchar voces otakus y ir después, ¿eh? Ajá, ¿y es eso dónde va a ser, dice ahí? Encuentro coral de la comarca de los Andes, en casa del Bicentenario de El Bolsón. Y van a estar coro A Viva Voz, de directora Gabriela Torres Nadal, Córdoba. Y coral 814, directora Lili Romero y Sebas Güenov, Lago Puelo. Eso. Ah, ¿y no había un coro de San Martín de los Andes? O no, cualquier... No. Es el IX, Encuentro Coral. Ah, mira. No, creo que mezclé un encuentro de orquestas que hubo el fin de pasado. IX es 9, ¿no? ¿Eh? IX es 9, ¿no? Sí, 9. El noveno encuentro coral de la comarca de los Andes. Le mandó. Bueno, IX se entiende también. Ponele. Bueno, así que vamos a estar hablando con Liliana Romero, ¿no? ¿Así es? Lili. Bueno, así que nos estamos ahí preparando para ese encuentro coral del sábado a las 21. Acá y... una radio participancia dice, hermoso el texto, Anti. Ay, bueno, ahí está. Gracias. Sí, no dijimos, no tiene título, ¿no? La poesía que leyó ahí la Oper con el sonido de arroyo. Ah, ahí está. Justo la interrumpí en sus... accionar de Oper, está ahí conectando la llamada, a ver si lo logramos. Ay, yo me tendría que poner un auricular para escuchar algo. Bueno, ahí estamos en conexión con Lili Romero. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Acá Iván desde el estudio de Radio Alas, en el programa Factor Folil. Te estoy saludando. ¿Cómo estás? Hola, Iván. Muy bien. Muy contentos de preparativos para el encuentro del sábado. Muy bien, todo lindo. Contame un poco cómo se gestó este encuentro. ¿Cómo? Bueno, ¿es la novena edición, puede ser? Exactamente, nosotros venimos haciendo 9 encuentros o más quizás, sí. Año tras año, con el impasse de la pandemia. Hemos jugado también con Jorge de Oro, director del Coral del Sur de Trevelin, hacer una vez un encuentro acá, otra vez allá, una vez acá. Bueno, hacemos ahí como combinaciones que nos motivan a eso, a encontrarnos, a compartir lo que hacemos. Y bueno, este es el noveno. Esta vez viene un coro de Córdoba que acaba de llegar, que viene exclusivamente al encuentro de coros de la comarca de los Andes. Qué bueno. ¿Y estás ahí? ¿Estás junto a ellos, no? Estoy junto a ellos, que están entrando a las cabañas donde se alojan en este momento. Gaby, la tengo media cerquita, la directora, pero todavía no la veo. Así que bueno, antes que se terminara el programa dijimos, larguemos. Claro, qué bueno. Perdón, Radio Verdad, tengo que hacer un ajuste técnico que se escucha medio raro. Va a tardar unos segundos. Sí, ahí está. Bueno, ¿cómo no? Ahí Anti está reconectando algo para que se escuche mejor. ¿Y vos me escuchás mientras? No. Bueno, ahí está. ¿Ahora me escuchás un poco mejor? Ahora sí, sí. Buenísimo. Yo los escucho bien. Ah, perfecto. Sí. Bueno, y me contabas entonces, está llegando un coro de Córdoba. ¿De cuántas personas? Bueno, acaba de arribar a Bolsón el coral A Viva Voz, de Córdoba capital, 20 personas hermosas que vienen especialmente a cantar el encuentro de Córdoba, de coros de este sábado. Estoy aquí al lado de la directora del coro que vino, Gabriela Torres Nadal. Aquí está a mi lado. Hola, buenas tardes. Hola. Mucho gusto. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? No te dejamos ni descansar, ni desempacar. No, aquí la puse la pata. Qué bueno que se han podido venir. Sí, estamos muy felices, contentos, recién llegaditos. Bueno, ¿y cómo son las expectativas para este sábado? Y bueno, cantar lo más bonito que podamos, que vaya mucha gente, poder encontrarnos con la gente de aquí, escucharlos. Bueno, hemos hecho una hermosa difusión estos días con el Coral 814, que es el coro del Instituto de Formación Docente Artística del Lago Puelo, el coro del paraje del Instituto 814. Venimos preparando hace rato esta juntadita linda musical, así que más que expectativas, estamos llenos de entusiasmo para convidar lo que hacemos. Eso, exactamente. Y caen re bien con respecto también a toda la situación así medio crítica que vive el 814, de ahí que están como queriendo ahí hacer recortes, así que bueno, es un golazo que justo se haya podido armar esto tan tan hermoso, ¿no?, que va a ocurrir el sábado, y lo importante que es un instituto como el 814. Exactamente. Bueno, tuvimos la buena noticia hace un par de días. Uh-huh. Esta situación la vivimos cada tantito, lamentablemente. Sí. Pero bueno, tuvimos la buena noticia de que se aprobaron las preinscripciones para los profesorados de teatro, artes visuales y danza. Así que bueno, igual estamos esperando la firma que lo confirme justamente. Pero creemos que es muy importante que estemos en las calles, no solo manifestándonos para que toda la comunidad se una a este pedido y a esta necesidad que tenemos de que no se cierren los espacios, que los jóvenes se queden en la comarca. Y bueno, y hacer nuestro arte es una manera de también poner la ficha para eso, ¿no? Sí, total. Claro. Acá una radio participancia pregunta, ¿cómo es estar en un coro? Y bueno, yo soy la directora, yo creo que es muy hermoso, porque la gente está hace muchos años cantando y el coro este año, por ejemplo, ha crecido el doble de lo que era. Es muy hermoso cantar con otros, porque cantar ya es una manera de sanar el almita, ¿no? De estar ahí en encuentro de algo muy profundo de uno. Yo creo, más allá de que suena muy holístico, pero que es sanador estar con otros, en donde la cabeza deja de lado por un rato las dificultades, los problemas, los traumas, las cosas que tengamos y abrimos el corazón. Y hacerlo con otros que están haciendo lo mismo, bueno, es un golazo. Es una actividad muy hermosa, muy hermosa. Así es. Qué lindo. ¿Coincidís, Gabriela? Sí, totalmente, totalmente. Aparte, todo lo que sea arte comunitario, arte en grupo, es realmente multiplicador, es sanador, como dice Lili, y es multiplicador de valores humanos también muy importantes. La escucha, el ir juntos, el trabajar en equipo, el hecho de que nadie es más que nadie, pero que todos somos importantes, todas las partes. El solista, el que no es solista, el grave, el agudo, todo construye, todo es parte, y esto es algo que tenemos que aprender, creo, también como humanidad, y el arte es la manera más bonita y más vívida de aprenderlo. Una manera, ¿no? Hay muchas, por supuesto. ¿Y se llevan bien en intracoro, tipo charlan aparte de cantar y así? Por supuesto, no te puedo decir las jodas que se arman en tu coro. Ay, mira, el coro de Córdoba acaba de llegar y se acaban de ir a comprar carne para hacerse un asado. Mirá si nos llevaremos bien. Qué bien, qué bien. Bueno, parece que la tienen clara en más de un sentido. Buenísimo. Sí, sí. Y acá pregunta otra radio participante, si se canta igual en Córdoba que en la comarca. ¿Hay cuestiones que influyen del territorio, en, no sé, por ejemplo, en los repertorios o en la forma de cantar? No, yo creo que no. Yo dirijo coros hace 30 y pico de años y dirigí coros en Córdoba muchos años antes de venir, soy cordobesa, antes de venir para acá. Sí. Y es la misma cosa, es gente con ganas de compartir, abriendo su corazón para cantar. El repertorio, hay cosas que las he hecho allá y que las hago acá y que gustan igual, así que yo no siento una diferencia importante en ese sentido. No, creo que tiene que ver con la índole por ahí de los grupos. Hay muchas clases de coro, muchas clases de repertorio, pero no lo marca el territorio, yo diría, sino más bien la formación o no, o la empatía entre el director y las personas que lo forman. Bueno, hay mucha diversidad de coros, por suerte, pero podemos ser parecidos y diferentes a la vez. Está bien. Y me imagino que ustedes se tendrán que poner de acuerdo en, no sé, o por lo menos contarse qué repertorio tiene cada coro, ¿no? Para por ahí no repetir algo. Pregunto así. Mira, al contrario, vamos a unirnos en una canción y cantarlo juntos. ¡Ay, qué lindo! Las 40 voces vamos a sonar juntas al final del encuentro de este sábado. ¡Qué bueno! Y es muy difícil. ¿Qué? Cantar y juntarse y todo eso es muy difícil. Y cuando algo te gusta, te apasiona, lo difícil pasa a ser fácil. Dalí decía, o es fácil o es imposible. Así que yo creo que si uno quiere hacer algo y le pone todo, bueno, adelante. Sí. Hay muchos grados de cosas que se pueden hacer. Pueden ser sencillas, pueden ser desafíos. Y bueno, hay de todo. Hay cosas más simples y cosas más complejas, por supuesto, como en todo el arte. Lo que uno va eligiendo, bueno, va marcando. Qué grande. Lili, Gaby, les quedamos eternamente agradecidos por habernos hecho este lugarcito, a pesar de que están, bueno, Gaby sobre todo está ahí cansada del viaje, me imagino, ahí preparando las cosas para lo que se viene, y bueno, que tengan un hermoso encuentro coral este sábado, ¿no? A partir de las 21. Este sábado en la Casa del Bicentenario del Bolsón a las 21 horas, estar un poquito antes, Se pueden retirar las entradas en el mismo Bicentenario, la entrada es libre y gratuita, así que bueno, ahí los esperamos. Sí, es capacidad limitada, así que el que puede retirar la entrada antes, mejor. Antes, claro, tipo a la tarde. Eso. Claro. Sí, o mañana. Ajá, mejor todavía. Buenísimo. Bueno, les agradecemos un montón y que ese noveno encuentro coral salga súper bien y acá con todos el curruf de la comarca ayudándolos y empujándolos. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos. Dale, eso, gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Abrazo y que salga rico ese asadito. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, chao. Chao, chao. Adiós. Adiós. Bueno, y ya que estamos acá, pasaban las cumpas del coro, de los coros, mejor dicho, y a mí parecía, en un momento me confundí porque Lili tenía acento cordobés, y dije, uy, me estoy confundiendo, le estoy diciendo a la comarqueña, bueno, no, pero eran las dos cordobesas de alguna forma, así que bueno, no metí la pata. Después de hablar con el coro de Córdoba y con el coro del 814 que van a participar de este encuentro coral tan lindo, ojalá podamos estar muchos ahí escuchando lo que han preparado, lo que han ensayado por mucho tiempo seguramente. Nos estamos despidiendo porque nos corren las agujas del reloj. Bueno, no queríamos dejar de pedir por la libertad de los Loncos, de Facundo Jones Guala, de Pablo Colván, que están ahí retenidos injustamente en el penal de Rawson, sin ningún tipo de acusación, sin ningún tipo de razón seria. Los están investigando y en ese proceso de investigación los mantienen en prisión, en una prisión que puede ser eterna si a las autoridades, en este caso del Ministerio de Seguridad, se les antoja. Y es una situación extremadamente grave. No sé, para quienes creen en esta democracia burguesa, creo que no se han encendido todas las alarmas que se deberían haber encendido por una situación tan irregular, tan fascista, que está ocurriendo con estos dos Peñi desde hace ya muchos días. Y bueno, y seguimos reclamando y se siguen juntando las personas, las redes de apoyo, para que no se sientan solos ahí en los calabozos del sistema penitenciario, ¿no? Que ahora depende también de Patricia Bullrich. Así que, bueno, a tener en cuenta y atención y a no recordar, a no dejar a nadie tirado, independientemente si estamos de acuerdo mucho, poco o nada con lo que piense, con lo que dice. Bueno, y nos despedimos. Un saludo enorme a todos los barrios, a la Loma que está subiendo agua por todos lados, por varios proyectos y por varias grupalidades, y a la gente que ya se está preparando, a las brigadas que ya se están equipando, que ya se están reuniendo, que están coordinando, que se están articulando, a la gente que está plantando, que está haciendo huerta, a la gente del instituto, de los institutos 813, 814, que están luchando aún al día de hoy por las carreras, por la federación, por la formación artística vocacional, por la FAB, y bueno, y a tantas luchas que están en curso. Cape Ucayal, y a no perder la esperanza, a construirla. Un acuerdo, estos CTM,